Me voy a poner de pie porque así los puedo ver a todos. Luego veo unos que como que estiran mucho el cuello y pues no se me vayan a afectar. Y me hubiera gustado que esto fuera inalámbrico porque voy a querer acercarme un poco a la... Bueno, en un momento que les voy a indicar algunos detalles. ¿Qué pasa con este proyecto? Lo que les voy a presentar ahorita va a ser como que en dos situaciones. La primera, describir un poquito en términos generales el proyecto de minería submarina, cómo funciona y cuáles serían los impactos. Y la otra parte sería qué hicimos en Baja California Sur para combatir la llegada de este proyecto. Que eso es más o menos lo que quisiera plantear. Esta imagen que ven aquí es tomada de la idea original del proyecto, que era funcionar como cualquier forma de dragado, extraían del subsuelo, del suelo a 110 metros y luego ellos se quedarían con el 31%. El 29% y el 71% saldría así. Esta es la versión original. Y eso nos alarmó. La siguiente. La empresa en México es Exploraciones Oceánicas, Sociedad de Recursos Limitados de Capital Variable, subsidiaria de la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration, que además tiene vínculos de sociedad con AMSA, Altos Hornos de México. Que si algunos sabían que Altos Hornos de México, ahora que escucharon que está detenido en España un señor Ancira, que es el principal accionista de Altos Hornos de México, Minera del Norte, que también pertenece a él. Hay una mezcla por ahí, incluso salieron problemas con esta empresa, con Altos Hornos de México, cuando salieron aquellos documentos de los Panama Papers, donde se habla cómo buscaban los paraísos fiscales para evadir la pago de impuestos. La siguiente. Para ubicar el proyecto, estamos hablando ahí de Baja California Sur, no se alcanzan a ver ahí donde están los puntitos, ahí están las zonas concesionadas con unos triangulitos pequeños que se ven. Es donde se ubicaría el proyecto, que estaría enfrente de una comunidad muy pequeña, es un pueblo pesquero prácticamente que se llama Las Barrancas, pero es la zona de explotación de una sociedad cooperativa pesquera llamada Puerto Chale. Bien, esta es la zona que ellos pretenden dragar, y así como está el cuadrito de arriba hacia abajo, así irían explotando la actividad. Siguiente. Esto es lo que ellos estiman, 7 millones de toneladas de arena fosfática al año, 91 mil hectáreas por 7 metros de profundidad. Ellos irían avanzando, pero perforando hasta 7 metros, extrayendo las arenas. La suben al barco, separan los fosfatos y el resto del material lo arrojan al mar. Y los productos terminan, los fosfatos determinados los pasarían a barcos que se acercarían para cargarlos y llevarse los fosfatos a no sé a dónde, yo supongo que Estados Unidos. Trabajarían las 24 horas del día, de ahí disculpen el error, no son semas ni decemitas, son semanas. 52 semanas al año, durante 50 años. Yo les adelanto que ellos llegaron a decir que la Asociación Interamericana de Derecho Ambiental, así es la AIDA, así es la Asociación Interamericana de Derecho Ambiental. Cuando pasaron esos datos, después dijo Odyssey Marine que AIDA falseó los datos, porque eran mentiras que iban a ser 350 millones de toneladas en el periodo, porque eso lo dijo AIDA. ¿Pero por qué lo dijo AIDA? Si ellos dicen que van a sacar 7 millones de toneladas de arena fosfática al año, durante 50 años, ¿cuántas extraen? Pues estos tipos ni eso saben hacer. Ellos dicen que AIDA falseó la información, que ellos realmente van a sacar 150 millones de toneladas. ¿Cómo le hacemos? Ahí está, esta información no la puse yo. Esta información la pusieron ellos en su manifestación de impacto ambiental. Entonces ahí tienen un primer dato de contradictorio. Siguiente. Esas serían las etapas, aquí las cuentas, ¿no? ¿Cómo estarían manejándose los volúmenes? Y este es el cálculo nada más porque es, bueno, ¿cuántos barcos vas a tener? Ellos dicen que tienen uno. Entonces identifica que el barco de mayor capacidad le da para 150 mil toneladas por día. Entonces ahí nos cambian los datos. Pero ¿cuál es el punto? Que el 77% es desecho. ¿Y cuál es el problema con el desecho? Lo que pasa es que ese suelo tiene varios tipos de metales. Sí, hay fosfatos, pero hay uranio, hay torio, hay cambio, que son radioactivos, hay arsénico, cobalto, vanadio, o sea, altamente tóxicos, igual que el arsénico. Ya ven que los mineros, hablando de la minería terrestre, dicen, no, pues es que el arsénico ahí está, pues sí es cierto, ahí está, pero está encapsulado. Rompes la cápsula, aflora el arsénico, o sea, es un tóxico pasivo, lo remueves, se convierte en tóxico activo. Y así pasa con estos materiales radioactivos que están en el subsuelo. Se van a remover las arenas, se van a separar para separar fosfatos y lo que arrojes al mar esos desechos van a llevar materiales radioactivos. Y ellos todavía lo niegan a pesar de que ellos tienen los estudios. Y hablan de las cantidades. Siguiente. Todavía no se queda claro esta situación porque ellos dicen, imaginen que la varilla es el mecanismo a través del cual van a succionar las arenas. Llegaron al extremo cuando se presentaron por primera vez y la segunda también, que cuando ellos estuvieran pasando succionando las arenas, y así lo dijeron, miren, hagan de cuenta como cuando están en su casa con la aspiradora sobre una alfombra, ni un polvito. Yo creo que si ustedes, nunca, algunos de ustedes nunca han estado en el mar, por lo menos a lo mejor se han pisado una charca después de la lluvia, y si la pisan, y se ve el agua cristalina, si la pisan, se vuelve turbia. Pues a la hora de remover el subsuelo, como me la pongan, se va a poner turbia el agua en pequeños procesos. Y lo otro que es, recuerda la primera imagen que se veía, hacía chorros de arena, que era el desecho. En esa lógica, ¿qué decíamos? Oye, ¿qué cantidad de arena estás diciendo y cuántas partículas suspendidas en el agua va a haber, radioactivas, tóxicas, etcétera? ¿Y en cuánto tiempo se va a dispersar? ¿Y cuál es el problema de esa dispersión? Que se llega a ser una especie de neblina. ¿Cuántos años van a durar? ¿Cuánto tiempo va a alcanzar para que se haga una mancha inmensa? Tan inmensa que puede estar de la misma longitud de Baja California Sur. Y entonces, esa neblina, que sería la turbidez del agua, bloquearía el sol, se evita la fotosíntesis, y entonces el fitoplancton, la base en la cadena trófica marina, se acaba. Y así comienza. Las especies bentónicas, esto es las que están a ras del suelo marino, no se pueden desplazar, mueren. ¿Quién sabe si las langostas alcancen a librarla? Pero las demás especies, incluso las estrellas de mar, aunque no sean comerciales como alimentos y eventualmente como artesanías, morirían. Y esto es lo que estaría pasando. Ahora, aparte que son radioactivos y tóxicos, pues obviamente esas partículas suspendidas en el agua se les van a infiltrar a las branquias de los peces. Y ahí tenemos otro problema, ¿no? Quizás más tarde o más temprano se van a asfixiar. Imposible medir la resiliencia, porque no hay experiencias de esto. De esto no hay. Y, y la empresa Odyssey Marine afirma como que no es mes. En México hay cantidad de experiencias, hay más de 50 experiencias de dragados a diferentes profundidades. Les aclaro una cosa, no es lo mismo dragar a 110 metros por esas distancias y esas cantidades que dragar en aguas someras. Sí, es cierto, sí se dragan. Veracruz, Tamaulipas, sobre todo en las zonas donde tienes muelles y mueves barcos. Pero los barcos que ocupan, no ocupan las que una profundidad con 12 metros están contentos. No ocupan más. ¿Para qué vas a dragar a 20 metros? Bueno, no dragas 20 metros. O sea, tienes una profundidad tal vez de 6 metros, 7 metros. Bueno, pues dragas para sacar 5 o 6 metros. Y los barcos grandes pueden entrar cómodamente. Hay veces que los barcos grandes hasta con 7 metros aguantan. Pero en fin. Entonces ellos dicen, no, sí hay experiencias de esto. Esas imágenes son de dragados convencionales, no lo que estarías pensando. Pero lo que estoy marcando, que me interesa que recuerde este problema de la turbidez. Porque además ellos manejan como si fuera estático. O sea, pierden de vista que hay corrientes superficiales y a mitad y hay aguas profundas, y entonces imaginen la dispersión que se haría de estas partículas. Por eso les decía yo que hay un momento que iba a crecer la mancha, que podría cubrir la parte longitudinal de la California Sur. De eso es lo que estamos hablando y de lo que preocupa. Siguiente, es para que se den una idea en lo general de cómo están las corrientes marinas, donde pueden entender qué es lo que pasaría, ¿no? Todas las flechitas serían las presuntas corrientes marinas en diferentes momentos y niveles de profundidad. La siguiente. Aquí hablaríamos más o menos hasta dónde se plantearía la distribución de ciertas especies y hasta qué profundidades. Y eso lo puede imaginar cubierto de esa turbidez, con partículas de arena suspendidas con diferentes componentes, lo que generaría el fenómeno. En ausencia de esto es lo que más o menos hay, estos puntitos ahí entre verdes, amarillosos, que es el fitoplancton, que es la base de la cadena trófica, es de lo que se alimenta la ballena, el tiburón ballena, las mantarrayas, etcétera. Siguiente. Las especies, porque ahí se genera que tendría impactos incluso en las aves, particularmente las aves de marinas, ¿no? Para tener un referente, los íconos, o sea, es la ballena y la tortuga amarilla, que está con categoría de protección y en riesgo de extinción. Y eso es lo que tenemos, especies que hay. Hay sobre todo los varios tipos de delfines que hay, o tiburón que hay. Siguiente. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, ¿qué me interesa de esta imagen? Que los promoventes del proyecto y algunos científicos llegan a ver que la actividad que se va a dar ahí donde está ese numerito 2 es ahí nada más. O sea, ellos plantean que bueno, tal vez va a haber una poquita de turbidez, pero sin mayor impacto. Pero lo están viendo como tener limo en un vaso con agua y lo estás batiendo. Sí, está turbio, pero ahí se queda. Y en ese puntito no se desplaza más. Ese problema con esto, que no está viendo esto otro. Y lo que me interesaba de que recordaran esa línea, es más que nada, ahí se menciona la ruta tradicional, histórica, y la que vende México, de qué sucede con la ballena. Pero pueden recortar la línea hasta donde dice Estados Unidos, y de ahí para abajo, pero pueden bajar hasta Panamá, y ahí van a encontrar atún, aleta amarilla. Bueno, la tuna aleta azul creo que ya casi los aparecieron. Pero en esa zona también, y por lo menos hasta Oaxaca, se mueve pez vela, pez espada, marlin, igual el dorado, que es pesca deportiva. Entonces, ¿cuál es el problema que estamos viendo? Afecta a las pesquerías, o sea, la pesca comercial, afecta a las personas que dependen de eso en prácticamente toda la península, o por lo menos desde todo lo que es Baja California Sur, y no solamente del lado del Pacífico, también del Golfo, porque son especies, algunas de ellas, que entran al Golfo. Hacen el recorrido y entran al Golfo. Pero baja, entonces, Baja California Sur, su mayor fuente de ingresos es el turismo. Y gran parte del turismo va por la pesca deportiva. Pero ustedes saben bien, aunque no hayan ido, ahora sí que de mitote, hay pesca deportiva en Vallarta, bueno, Mazatlán, Vallarta, Manzanillo, y así pueden seguir, incluso Acapulco. Y ven como si las especies estuvieran en la zona, ¿no? No evaluaron que son especies migratorias. Y ahí sí tenemos un serio problema, incluso hasta con los biólogos, se les olvida el concepto de conectividad ecológica. Y esa parte es muy seria. Tenemos serios problemas. Y los capitalistas, y no me refiero por capitalistas a los empresarios, me refiero a los capitalistas, a los que piensan únicamente en función de cómo obtener dinero. Cueste lo que cueste, no importa que sean vidas humanas o que sea vida de la naturaleza. A esos capitalistas me refiero. No les preocupa lo que pasa con los ecosistemas. No sé si ustedes se enteraron cuando estaban promoviendo la Ley General de Biodiversidad. Esa ley planteaba, imagínense un perro, decíamos, este es un perro, que se ve en la naturaleza. Si le quitamos la colita al perro, porque hay beneficio, ahí está el perro, sin colita, pero está el perro. Oye, si le quitamos una oreja, ahí está el perro. Y la otra oreja, y así. Oye, las patas traseras, el juego que le ponemos una prótesis, una carretita, y ahí sigue el perro. Ese tipo de análisis vulgares, ¿por qué nacen las áreas naturales protegidas? Para dejar el ecosistema completo, no fragmentarlo, no herirlo como con empresas mineras. Quiero contextualizar a qué me refiero con la conectividad. Entonces, entra este proyecto ahí, genera esa turbidez y se acabó todo. Del todo para Baja California Sur, porque su principal fuente de ingresos es el turismo. ¿Y qué va a pasar con el resto del Pacífico mexicano? Siguiente. Eso es para hacer la alusión nada más, olvídense, ¿cuántas especies tenemos con esta ruta marítima? Estás hablando del atún, dorado, pez vela, marlín, pez espada, mantarrayas. Obviamente no llegan hasta la Patagonia, estoy pensando cuando mucho allá hasta Panamá, pero aproveché eso porque me interesaba que vieran la forma del desplazamiento. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que se planteaba en esta discusión? Este proyecto nos va a traer una pérdida directa del hábitat esencial de los peces. Y no es el hábitat como un espacio físico puntual. Estás hablando de las especies migratorias. Incrementa la turbidez del agua por la suspensión de materiales orgánicos e inorgánicos, que afecta sí, a la base de los embriones, huevecillos y demás. Pero otro problema es que lleva material radioactivo. La destrucción completa de los hábitats bénticos y carpetas microbianas, o sea, las que están viven pegadas al suelo marino. La remoción de sustratos que sirven como hábitat para peces invertebrados, creación de áreas menos productivas o sitios inhabitables, tales como los hoyos anóxicos o fondos limosos que generalmente se ven en los esteros. Siguiente. Entierro de hábitat productivos, porque ellos dicen que van a regresar a la arena. Y entonces eso va a crear otro tipo de alteraciones, y sobre todo si lo llevas por arrastre a la costa y en particular a los humedales. La contaminación del agua por elementos potencialmente tóxicos liberados durante la remoción del sedimento del fondo marino y al ser procesados por agua con agua dulce por la separación de material de interés. La contaminación por hidrocarburos, eso se refiere a los equipos y demás que van a estar, porque va a estar por lo menos tal vez el barco que va a estar succionando la arena, un remolcador que lo mantenga, porque sería mucho muy costoso que con sus propias máquinas el barco que está usando la arena estuviera operando. Y luego eventualmente los barcos que van a ir a recoger el producto. La contaminación del aire por las emisiones de embarcaciones, bueno, mineras entre comillas, ¿no? Pero se refiere a que tienen esa actividad de minería submarina. Durante las operaciones las cuales proyectan realizarlas durante 50 años, las 24 horas del día. Siguiente. ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, para empezar, cuando nos enteramos de esto, no sabíamos nada. En California Sur no sabíamos nada. Más grave nos vimos cuando resulta que la actividad de minería submarina no está legislada. No es lo mismo que la de hidrocarburos, pensando en el petróleo o en aguas profundas. Pero este tipo de actividad minera no está legislada. Porque con la experiencia que teníamos para atacar a las empresas mineras terrestres, pudieran ser amigos, la lógica, cómo los combatíamos jurídicamente, mediáticamente y con movilización social. Y aquí, ¿cómo le hacemos con la legislación? Entonces, ¿qué es lo que había que hacer con la famosa manifestación de impacto ambiental? Pues buscar lo que establece el propio artículo 35 de la LEGEPA, su fracción tercera, tiene esas tres hipótesis. No se autoriza la manifestación de impacto ambiental si el proyecto contraviene normas y leyes ambientales. Si le encontramos contraviene normas. ¿Cuáles normas? Porque ellos minimizan las cantidades por millar de uranio, de arsénico, de cobalto, que de acuerdo con las normas oficiales mexicanas son mucho más bajas. Y si ellos van a estar contaminando de esa manera, entonces ya contraviene al menos esa norma. La otra, la segunda hipótesis, plantea cuando se afecten especies en categoría de riesgo, o sea, si aparecen especies listadas en la norma 059 Semarnat 2010, no se autoriza el proyecto, no está si son una, dos o tres especies, con una que haya. Y ahí tenemos la ballena, gris, tenemos la tortuga careta careta o tortuga amarilla. Ahí tienes otra opción. Y la tercera hipótesis, cuando exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes, falsearon información. Ahora bien, le encontramos las tres. El proyecto, como lo presentaron los promoventes, cumple con las tres hipótesis, luego entonces tenía que rechazar la autorización, como finalmente lo hizo. Pero no lo hicieron, fueron amables, le dijeron que no, pero muy amables, y se escudaron un poquito en el tema de que sí afectaba el ecosistema marino y las especies que había por protección. No le gustó al promovente, se va a un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El tribunal dice, oye, ¿sabes qué? Revisa, no hiciste bien el trabajo, vuélvela a revisar. O se presume, ¿no? Los 11 magistrados del tribunal votaron a favor, etcétera, etcétera. Se les olvidó a los magistrados y a José Marín que para rechazar un proyecto no se ocupa 2, 3, 4, 5 causales. Una es suficiente y cumples con la ley. Por eso es que sí cumple. Ok. Cumple con la disposición que le encarga el tribunal Semarnat y de todas maneras le da la negativa. Y de ahí emerge lo que ya se había comentado aquí, que bueno, ahorita lo vamos a mencionar. Entonces, consideramos que dada la insuficiente información, había que aplicar el principio precautorio. Pero además, el artículo 5 de la Ley General de Vida Silvestre, la fracción segunda, sin invocar el principio precautorio, señala: en ningún caso la falta de certeza científica se podrá argumentar como justificación para postergar la adopción de medidas eficaces para la conservación y manejo integral de la vida silvestre y su hábitat. Ahí está otro argumento contundente, y no se está invocando el principio precautorio, pero esto equivale a... Siguiente. Estas fotografías casi que digamos que representan las dos ocasiones, cuando presenta el promovente la reunión pública de información para conocer el proyecto de la sociedad, pues ahí Ciudad Constitución es una ciudad muy pequeña, tiene como 20.303 No, otras son 20.302 porque se acaba de ir un camarada. Estaba lleno el lugar para conocerlo y todos combatiendo el proyecto. Sí, eran de las comunidades pesqueras, eran de las sociedades cooperativas, rechazando el proyecto. Y esta, para acordarme que ahí andaba de imidotero, la siguiente. ¿Qué es lo que empezamos como mecanismo? Esto lo voy a empezar rápido. Sí, andar dando difusión a los impactos del proyecto y cómo organizarlos para que generara el sentimiento de rechazo al proyecto, pero que supiera, exigiéndole a diputados, presidentes municipales, a todos, algunas medidas políticas, de postura política, de declaración política, pronunciamientos, puntos de acuerdo, para rechazar el proyecto, la publicidad, en fin. Siguiente. Son manifestaciones en este tema de minería submarina. En Namibia tienen proyectos como este, Islas del Pacífico, muchas Islas del Pacífico, Nueva Zelanda, que están luchando con esto. Les recuerdo nada más que no teníamos capacidad para intervenir jurídicamente como lo podíamos hacer con la minería terrestre. No hay legislación. Llegaron a decir, oye, ¿y un juicio? Vamos a ampararnos contra eso. Pero, ¿contra qué nos amparamos? ¿Qué derechos nos han afectado? Pero es que nos van a afectar, sí, pero la ley no funciona así. La ley funciona contra hechos, no contra suposiciones. Es un serio problema de la ley. Pero a pesar de eso, estamos y, bueno, en esta, lo importante de estos círculos de convivencia como este en el que estamos hoy aquí, nos permite ampliar la información de cómo combatir. Hoy, por ejemplo, con Manuel, con Jen, estamos encontrando que puede haber camino, desde, incluso tal vez lo jurídico, pero al menos en lo mediático, sí se puede hacer. Y con movilizaciones, igual. Y esta es la parte que siempre recomendamos. Tenemos que estar organizados para poder combatir ese tipo de saqueos, de atropellos, de esa visión como si nosotros no valiéramos nada para este tipo de personas. Para ellos lo importante es el dinero. Y para nosotros, pues la vida. Hasta aquí dejo mi comentario, por si algo quiere preguntar, pues estamos. Gracias.